¿Ya se fijó a qué huele? A ver, vea la persona de su lado, ¿a qué huele? ¿Se bañó o no se bañó? ¿Se puso perfume? ¿Usted a qué huele? Segunda de Corintios capítulo 5, Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 15 al 17. Segunda de Corintios capítulo 2, versículos 15 al 17. Dice la Escritura, porque para Dios somos, ¿qué cosa somos para Dios? Grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos ¿olor de qué? De vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. ¿Somos qué? Olor de vida. A ver, dígale a la persona que tiene a su lado, olor de vida. Y usted tiene que ser olor de vida para todos los que le rodean. Ahora yo le pregunto a usted, ¿a qué le hueles a la gente que te rodea y que no es cristiana? ¿Le hueles a vida o a muerte? Ahora, viéndolo de otra manera, ¿qué piensan ellos de ti? ¿Tendrán la idea de que eres diferente o pensarán que eres igual al resto de la gente? ¿Eres igual de espiritual en la iglesia, en el centro cristiano, que en tu casa? ¿Eres igual de espiritual aquí en Calacuaya, que en tu trabajo o donde quiera que te mueves, en una reunión, en una fiesta, en un negocio o en cualquier otro sitio? Y cuando me refiero a ser espiritual, no me refiero a ser raro, no me refiero a ser místico, no me refiero a ser extraño, porque hay gente que es tan rara que hasta los cristianos se les hacen raros, ¿verdad? Dice, ¿qué le pasa? Y hay gente como que no se mueve en la realidad. Hay que entenderlo. No es cometer tonterías echándole la culpa a Dios. Yo veo mucha gente que toma malas decisiones, hace cosas absurdas, hace cosas fuera de lugar, y es muy común que la gente diga, es que Dios me mostró, es que el Señor me dijo. Yo no le puedo echar a culpa a Dios de las tonterías que yo hago. Él nos dirige y tengo una palabra que me dirige en todas las cosas. Pero a veces nosotros los cristianos nos queremos quitar la responsabilidad y decir, Dios me dijo. Y si Dios dijo, pues caramba, ¿quién podemos contradecir las cosas? Mire, acompáñame al 1 Corintios 1:18, y ahí dice, el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero nosotros que vamos en camino a la salvación sabemos que es el poder mismo de Dios. Usted y yo tenemos de nuestro lado el mensaje de la cruz. ¿Cuál es el mensaje de la cruz? Que Cristo Jesús vino a morir por sus pecados y por los míos para darnos vida eterna. ¿Cuántos han recibido vida de parte de Dios? Y ese es el mensaje que tenemos que dar. Sobre todo ahorita que estamos rodeados de un ambiente de muerte, somos nosotros los cristianos los que tenemos que impulsar la vida y hablar en todo lugar que Cristo Jesús vino a darnos vida. En Efesios capítulo 5, versículo 2, capítulo 5, versículo 2 de Efesios dice, vivan una vida llena de amor siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros. Y mire qué bonito termina este versículo. Como aroma, ¿aroma qué? Agradable a Dios. Porque con el sacrificio de Cristo vino la vida. Él resucitó, Él no se quedó muerto y nos dio vida a todos nosotros. Así que usted puede decirle a la gente que tiene a su lado, por la muerte y resurrección de Cristo, yo tengo vida. A ver, dígaselo al que tiene a su lado. Entrene. Por la muerte y resurrección de Cristo, yo tengo vida. Que no nos dé pena. que donde quiera que estemos podamos hablar, y podamos hablar con autoridad, y podamos hablar con certeza. Claro que Dios nos demanda congruencia, nos demanda coherencia, que podamos hacer las cosas bien. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20 y 21, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20 y 21, dice, si alguien dice, amo a Dios, pero odia a un hermano en Cristo, esa persona, ¿qué cosa dice que es esa persona? Es mentirosa. Pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios, a quien no podemos ver? Y Él nos ha dado el siguiente mandato: los que aman a Dios, amen también a sus hermanos en Cristo. Si se da cuenta, lo que nos está exigiendo Dios es coherencia. Coherencia. Ahora, le pregunto, ¿se refleja lo que usted dice creer? ¿Cuántos aquí dicen que son cristianos? Si usted está en la calle y le preguntan, ¿y tú qué? ¿Usted qué dice? Yo soy cristiano. ¿Cuántos dicen soy cristiano? Si alguien le pregunta, ¿y tú de qué signo zodiacal eres? ¿Usted qué le dice? Yo no tengo signo zodiacal, yo soy cristiano. ¿Y tú por qué no participas en tal y cual cosa? ¿Usted qué dice? Porque soy cristiano. ¿A cuántos les da pena decir que son cristianos? Espero que a nadie le dé pena. Ok, voy a suponer que todos los que estamos aquí tenemos el valor de decir, soy cristiano. Ahora viene una pregunta. ¿Se refleja lo que usted dice creer en sus acciones cotidianas? ¿Se refleja? ¿O eres una persona en la iglesia y otra persona muy diferente fuera de la iglesia? Esa es la incongruencia que en ocasiones destruye nuestro testimonio y lo que decimos creer. La iglesia no es un club. A ver, diga, la iglesia no es un club. Porque a veces parecería que fuera de moda hacer clubs dentro de la iglesia. No es un cine con categoría VIP. No, no se trata de eso. Tampoco es un lugar de entretenimiento. Sí, no es un lugar aburrido, porque es un lugar donde nos venimos a encontrar con Jesucristo. Pero hay que distinguir en que el gozarme y danzar delante de la presencia de Dios no tiene nada que ver con un lugar de entretenimiento. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y es ahí el lugar donde nos entrenamos para vivir en el mundo, sin participar de las cosas que hace el mundo. Así que donde quiera que usted vaya, usted como cristiano tiene un objetivo: dar testimonio de Cristo, el mensaje de la cruz. ¿Quiénes son los portadores del mensaje de la cruz? A ver, diga, yo soy el portador. Yo lo debo ser. No es función solamente de unos cuantos, no es nada más del ministerio de evangelismo, no, es de todos. Hay personas que creen que ser cristiano consiste en escuchar conferencias, en escuchar predicaciones todo el día. Pero no se han dado cuenta que ser cristiano consiste en obedecer y vivir lo que Dios dice. Ser cristiano se trata de hacer a un lado el pecado que la gente ve como normal y hacer lo que Cristo dice, aunque esta sociedad lo vea como anormal. Estamos en un punto donde parecería que ser cristiano, que ser moral, que tratar de vivir lo que Dios dice, estuviera fuera de lugar. Ahora, no nos espantemos. Sí, yo sé que hay muchas profecías que en el final de los tiempos la maldad se multiplicará. Todo eso yo lo sé, lo creo, lo entiendo. Pero también, acuérdense lo que dice el libro de Eclesiastés: lo que hoy es, un día ya fue, y lo que será, un día también ya pasó. Y si nosotros estudiamos la historia de la Biblia, nos damos cuenta que cosas iguales o peores ya sucedieron en el pasado. Y cuando se levantaron hombres y mujeres que fueron capaces de hacer lo que Dios dice, revirtieron la historia y se cambiaron las cosas. Así que yo tengo la esperanza, no tengo una fe cataclística ni apocalíptica de que ya llegamos al final y no hay nada que hacer y vamos a sentarnos de brazos y a ver cuándo viene la destrucción. No, yo tengo la confianza que la iglesia estamos siendo puestos a prueba para trascender, que esta generación de cristianos no se va a ir a la basura en la historia, que no solamente pasamos por este mundo, fuimos un bonito grupo de cristianos, pero que no hicimos nada, que nuestra sociedad, en lugar de haberla transformado, se nos fue a la basura. Eso sí sería terrible. Por eso yo quiero motivarlos a que seamos parte de un cambio, que la iglesia podamos dar testimonio. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Con el mensaje de la cruz, porque el mensaje de la cruz es vida, y que donde quiera que vayamos generemos influencia. Si no lo somos, si vivimos como el resto de la gente, pues obviamente no habremos logrado nada. ¿Y eso cómo se tiene que lograr? Primero, en tu vida privada. A ver, dígale al que tiene a su lado, esto se logra en tu vida privada. En Santiago capítulo 1, versículos 19 al 21. Santiago 1 del 19 al 21. Santiago 1 del 19 al 21. Dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Este es un mensaje del Espíritu Santo a todos nosotros. Todos ustedes, ¿a quién le está hablando? A nosotros. Deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos ¿para qué? Enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Quiere decir, primero, que tenemos que trabajar con el carácter, el dominio propio, el enojo. ¿Cuántos aquí todavía somos enojones? Que dicen que no se metan conmigo porque me sale el apellido. Ahora, yo puedo decir que soy cristiano. No puedo ser cristiano solamente en Calacuaya, cuando estoy de buenas y del espíritu para arriba, porque a lo mejor dejo de fuera de la fe mi alma, mis pensamientos, mi dominio propio, mi carácter, y ahí sí le doy rienda suelta al enojo, y el enojo me puede llevar a perder la salvación. ¿Se da cuenta de lo grave que es el asunto? No es ser cristiano, qué padre, voy a la iglesia, se siente bonito, es interesante escuchar un mensaje, me gustan mucho las alabanzas. Hermano, yo en mi CD, en mi carro tengo muchos CDs de alabanzas, o meto mi USB y tengo 1000 alabanzas, pero que no se me cruce nadie porque entonces exploto. No, pero entonces no hay coherencia entre lo que soy y lo que digo ser. De nada me sirve estar escuchando mensajes todo el día y poner estaciones de radio y conectarme a todas las iglesias de la República y del mundo para estar escuchando un mensaje tras otro. Pero quiero que entiendan, no tiene nada de malo, pero tampoco me sirve de nada en lo privado si hago todo eso y no trabajo conmigo mismo. Si no soy una persona coherente, si esa palabra no se ve reflejada en mis acciones, en mi honestidad, en mi integridad, en el trato que le doy a los demás, en la propia casa, en el mensaje que le damos a nuestros hijos, en el testimonio que tenemos frente a nuestra esposa o nuestro esposo, en el caso de las mujeres. Y tenemos que evitar el autoengaño, porque a veces vivimos autoengañados y nos autoengañamos creyendo que somos buenos cristianos, pero realmente no lo somos. Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25. ahí donde estábamos. Ahora dice, no solo escuchen la palabra de Dios. Fíjense lo que dice, no solo escuchen la palabra de Dios. Tienen que, ¿qué cosa? Ponerla en práctica. A ver, dile a que tienes a su lado. Tienes que ponerla en práctica. Si estás aquí y saliendo te preguntan, ¿y de qué se trató el mensaje? Ay, quién sabe, pero estuvo bueno. Pero no hiciste nada, no sirvió de nada. No te parezcas a Herodes. A Herodes le gustaba escuchar a Juan el Bautista. Era su fan. Si hubieran vendido los mensajes de Juan el Bautista, Herodes los hubiera tenido todos. Hubiera descargado las predicaciones de Juan el Bautista por YouTube. Pero terminó matándolo. Porque una cosa es que le gustara escucharlo y otra que lo obedeciera. Y sigamos leyendo. Tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo, te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces ¿qué? Dios te bendecirá, ¿por qué? Por tu obediencia. Dios te bendecirá por tu obediencia. Dice Dios que para Él la desobediencia es semejante a la hechicería, a la brujería, al ocultismo. Estamos hablando, Señor, simplemente, pues no es que no crea en ti, es que no te obedecí. Eso es semejante a un brujo, a un hechicero, a un chamán. Es el mismo pecado. Y Dios dice, no quiero solamente que me escuches, quiero que me obedezcas. Así que dígale a la persona que tiene a su lado, Dios espera que lo obedezcas. Pero además hay promesas. Si lo obedeces, Dios te bendecirá. Ahora, versículos 26 y 27. 26 y 27. Dice, si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, ¿qué tienes que controlar? ¿Qué tienes que controlar? Lo que hablas, lo que dices. Te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Qué manera impactante de terminar el versículo 27. No dejar que el mundo te corrompa. El mundo está cocinando a la sociedad, está cocinando la mentalidad, la conciencia. Y poco a poco decimos, pues creo que no tiene nada de malo, yo creo que, pues tal vez tengan razón. Y entonces empezamos a aceptar los argumentos del mundo y nos comenzamos a corromper. Yo no consigo un cristiano que diga, pues yo sí estoy de acuerdo en el aborto, en la eutanasia, en la pena de muerte. ¿Por qué? Porque quiere decir entonces que no he entendido que Dios es vida. Y ya me dejé corromper por el mundo. Yo no consigo un cristiano que diga, pues sí a la ideología de género, ¿qué tiene? Porque entonces yo no he entendido cuál fue el diseño de Dios, cuál es el plan de Dios y cuáles son los propósitos de Dios. No he entendido que Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen y conforme a su semejanza. No lo he entendido. Apaguen celulares, por favor. El año pasado hubo un programa de televisión con Joaquín López Dóriga que ya lo quitaron, se llamaba Si me dicen, no vengo. No sé si usted alguna vez lo llegó a ver, un programa de debate. Y en una ocasión se debatió el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y me acuerdo que había una mujer que defendía el matrimonio heterosexual entre hombre y mujer, una diputada, y esta señora dijo, pues es como aquellos que se quieren casar con un delfín, y el ministro Lelo de la Rea de la Suprema Corte se ofendió, Joaquín López Dóriga se ofendió, y dijeron que cómo era posible, que es una falta de respeto, que a quién se le ocurría. Yo tengo ganas de un día encontrarme a López Dóriga o a Lelo de la Rea y preguntarles. Ahora en la OEA, en la reunión que estuve hace 3 semanas, se discutió el género Q, y entre ellos hablan los ecosexuales, los que se quieren casar con los árboles, con el pasto. Imagínense alguien que diga, te presento a mi esposa. Ellos pensaron que era una falta de respeto, pero se ve que ellos no conocían o no conocen a fondo en qué consiste la ideología de género. Si esos individuos hubieran propuesto hace 15 años eso, los mandan a volar todos. Pero fueron cocinando a la sociedad, paso a paso, a paso, a paso, hasta que un día decimos, bueno, pues si ya aceptamos todo, ¿qué más da que no aceptemos esto? Pero la gente se va corrompiendo y va tomando ideas equivocadas y distorsionadas. Ahora, tenemos que ser congruentes con nuestra familia. El ejemplo que le damos a nuestros hijos. Si los hijos nuestros siguen o no siguen en la fe depende en gran medida de nuestro ejemplo, de nuestro testimonio, de lo que ellos ven. Porque nosotros aquí podemos venir, levantar las manos y postrarnos. Pero nuestros hijos en casa ven si somos coherentes con lo que hacemos en la iglesia y en la casa. A lo mejor aquí yo vengo y sirvo y soy una perita en dulce con todos, pero ¿qué tal lo verán mis hijos? Los mexicanos tenemos un dicho, candil de la calle y oscuridad de la casa. Si el amor que decimos que le tenemos a Dios se refleja en el amor que les damos a ellos, que nos damos como matrimonio, los que estamos casados, el amor que tenemos como familia, el trato y el respeto que nos tenemos unos a otros, especialmente nosotros hacia nuestros hijos y hacia todos los demás, si los conocimientos que vamos adquiriendo en la congregación los aplicamos en la casa, porque a lo mejor decir, oye, pues no sales de la iglesia, todo el día estás ahí, estás tomando cursos, pero tú sigues igual. Yo creo que nuestros principales sinodales, los que realmente los pueden evaluar, son ellos. Porque nosotros podemos decir, pues qué padre, voy creciendo y voy avanzando y ya tengo más cursos. Sí, qué bueno, es necesario, es parte de nuestra formación espiritual. Pero, ¿y si le preguntaran a nuestros hijos qué pasaría? Si la fe que decimos tener la llevamos a la práctica cada día. Porque a veces decimos, hay que creer en Dios, y yo creo en Dios, y yo creo en un Dios poderoso, y mi Dios es todo esto, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y cito versículos bíblicos, y los repito, pero cuando se trata de enfrentar un problema, no, pues no se puede. ¿Fui congruente entre lo que digo y lo que hago? No. Si la comunión que tenemos con Dios en la congregación, también la tenemos en la casa. Dios evalúa nuestra congruencia. A veces decimos, no, hermano, es que yo soy muy tonto y no puedo, y yo soy un bebé espiritual, y hay cosas que a mí no aumentan. Son engaños del diablo, no te los creas. Porque Cristo vino a renovar todo en nosotros. Pero eso depende también de las actitudes que nosotros podemos tener frente a la vida. Mateo capítulo 7, versículo 24, Mateo 7, 24, dice, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es, ¿qué cosa lo considera Jesús? Sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Está hablando específicamente de la casa, la familia. Aunque llueva cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un, ¿cómo lo considera Jesús? Necio. Porque como la persona que construye su casa sobre la arena, y cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, ¿qué le va a pasar a esa familia? Se derrumbará con gran estruendo. ¿Se da cuenta de lo que el Señor nos está diciendo? Eso se va a reflejar. y en la iglesia. En la iglesia también se tiene que reflejar nuestra propia vida espiritual, que lo que decimos creer, eso hacemos. Mire, Isaías capítulo 1, versículo 11 al 17. Fíjese qué interesante versículo es este. Porque esto nos confronta en las acciones espirituales que nosotros tenemos y a ver si somos capaces de ponerlas en práctica. Isaías 1, 11 al 17 dice: ¿qué les hace pensar que yo deseo sus sacrificios? Dice el Señor. Voy a poner alto a la lectura un momento. No me quites la pantalla, por favor. ¿Qué les hace pensar que yo deseo sus sacrificios? Imagínense, traspasemos ese versículo al día de hoy. Usted y yo venimos aquí, alabamos a Dios, lo adoramos, danzamos, a lo mejor convocamos un ayuno y ayunamos todos. Hacemos cosas porque de alguna manera son actividades de la vida espiritual, son los sacrificios de la vida espiritual que podemos mirar en la palabra. Pero Dios dice: ¿y cómo sabes que yo quiero eso? ¿Qué te hace pensar? Sigan leyendo. ¿Qué les hace pensar que yo deseo sus sacrificios? Dice el Señor. Soy harto de sus ofrendas quemadas, de carneros y de la grasa del ganado engordado. No me agrada la sangre de los toros, ni de los corderos, ni de las cabras. Déjeme ponérselo en el lenguaje actual. Estoy harto de sus ayunos. Estoy harto de sus tiempos de oración y de alabanza. Cuando vienen a adorarme, ¿quién les pidió que desfilaran por mis atrios con toda esa ceremonia? Dejen de traerme sus regalos sin sentido. El incienso de las ofrendas me da asco, y el incienso representa la oración. En cuanto a sus celebraciones de luna nueva, el día de descanso y de sus días especiales de ayuno, todos son pecaminosos y falsos. No quiero más sus piadosas reuniones. Dice: qué duro es el Señor. Odio sus celebraciones de luna nueva y sus festividades anuales. Son una carga para mí. No las soporto. ¿Cómo está hablando Dios? ¿Está enojado o está contento? Está enojado. Cuando se levanten las manos para orar, no miraré. Aunque hagan muchas oraciones, no escucharé. Porque tienen las manos cubiertas con la sangre de víctimas inocentes. Lávense y queden limpios. Quiten sus pecados de mi vista. Abandonen sus caminos malvados. Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia y ayuden a los oprimidos. Defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. ¿De qué nos está hablando Dios? Él espera congruencia. ¿Es malo orar? No. Pero si yo no soy congruente, cuando vengo a orar, dice Dios, no te soporto. Si yo no soy congruente con lo que digo ser y lo que soy, con lo que digo creer y cómo vivo, con lo que digo que es mi fe y realmente cómo me comporto, dice Dios, entonces ni vengas. Es una palabra dura, pero Dios no está diciendo: espero congruencia de ti, espero que seas congruente, que vivas como dices creer, que lo representes con tus acciones. Y esto nos habla como iglesia en los actos espirituales. Finalmente, en la iglesia celebramos un montón de actos espirituales, desmañanas de oración, tiempos de alabanza, tiempos de ayuno, celebraciones, escuchamos la palabra, etcétera. Todo es parte de lo que la Biblia dice. Pero si no somos congruentes, dice Dios, no lo soporto. Así de claro es el Señor. En la sociedad, tenemos que ganar en la sociedad, tenemos que influir en ella. Si somos congruentes entre lo que creemos, entre lo que decimos y lo que hacemos, tenemos que generar cambios y tenemos que ser congruentes. ¿Por qué la iglesia no tiene poder? Porque a veces no somos congruentes entre lo que decimos los cristianos, lo que decimos creer y cómo nos comportamos en las iglesias y lo que somos. A mí me hace pensar algo. América Latina está viviendo por el tiempo de avivamiento espiritual más grande de la historia. templos como Kalakuaya hay en todo el continente y algunos hasta más grandes. Pero es incongruente que ahora que vemos millones de cristianos en toda América Latina y templos exageradamente grandes, parecería que los cristianos tuviéramos la menor fuerza de la historia, porque la sociedad se está corrompiendo. Y eso me enseña a mí una cosa: los cristianos perdimos la fuerza de cambio, perdimos la capacidad de ser influencia, perdimos la luminosidad o la intensidad de ser luz que alumbra en las tinieblas. ¿Alguna vez usted ha visto en algún camino un carro de esos ya viejitos, destartalados, que tienen un foquito así como de 3 watts, que apenas si se ve? Tiene un foco, pero ni es perceptible de lo bajito que es la intensidad. Si usted le dice al conductor, enciende tu luz, pues si las traigo encendidas. No, pues entonces cámbiale los focos o ponle alguna cosa, un reflector ahí para que se vea. A veces la iglesia parecemos ese carrito viejito con el foco casi fundido, porque no hemos logrado ser influencia. Yo creo que si ahorita la iglesia en México y en América Latina, los grandes templos llenos de gente, miles de personas que decimos ser cristianos, o millones de personas que decimos ser cristianos en todo el continente, fuéramos congruentes entre lo que decimos creer y cómo actuamos afuera, no estaríamos pasando las crisis sociales que se están viviendo ahora. Mi convicción es: la iglesia ha perdido la fuerza porque dejó de ser congruente. En Santiago capítulo 2, versículo 14 al 20, mire lo que dice Santiago 2, 14 al 20. Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no le demuestra con sus acciones? Pues ¿puede esta clase de fe salvar a alguien? Supóngase que ven a un hermano o a una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da alimento ni ropa. ¿De qué le sirve? ¿Cómo pueden ver? La fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar: algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien dicho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta que la fe sin buenas acciones es, qué cosa? Inútil. Son palabras fuertes del Señor, ¿verdad? Pero que nos hacen reflexionar. Pues sí, a lo mejor somos una iglesia con mucha fe, pero somos una iglesia muerta en acciones que no hemos reflejado porque no hemos sido congruentes. Yo quiero animarlo a que usted sea la misma calidad de cristiano en Kalakuaya que en su casa, que en el trabajo o que en todo lugar. ¿Cuántos dicen: yo sí quiero ser un cristiano congruente? Dios demanda congruencia. En Romanos capítulo 2, versículo 13 al 16, Romanos 2 del 13 al 16 dice: pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios. Fíjese, son principios espirituales que el Espíritu Santo está dictando. Es obedecer la ley lo que nos hace justos ante sus ojos. Aún los gentiles, y al hablar de los gentiles está hablando de los no creyentes, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. ¿Usted conoce gente que aunque no sea cristiana, vive como si fuera cristiano? Usted dice: qué chulada de persona, lo único que le falta es confesar a Cristo en su corazón. Es más obediente y más santo que muchos cristianos. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o les indican que están haciendo lo correcto. Y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios, fíjese bien lo que dice, Dios, léalo conmigo, Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. ¿Qué cosa va a juzgar Dios? La vida secreta. ¿A qué se refiere con la vida secreta? Donde usted no me ve, pero el Señor sabe quién soy. Porque a lo mejor podemos aquí tener una gran imagen, pero si afuera somos unos rufianes, si afuera somos unos pecadores, si afuera somos como toda la gente que no conoce a Dios, si afuera somos ingratos, deshonestos, corruptos, mentirosos, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que Dios va a juzgar de nosotros. Y es interesante, no lo estamos leyendo en Malaquías, en Joel, en Habacuc, o en algún libro que usted me dice, no, esos son los profetas del Antiguo Testamento, esa es la ley. No, lo estamos leyendo en el Nuevo Testamento, bajo la gracia de Dios. Y que Dios nos esté diciendo que nos va a juzgar por medio de Cristo de acuerdo a la vida secreta, la vida privada de cada uno de nosotros. El juicio de Dios está basado en la congruencia de nosotros. Mateo 7, versículo 21 al 23. Y esto lo dice Jesucristo. No son interpretaciones de nadie, son palabras de Jesucristo. Cuando dice, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio, muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Está hablando de creyentes no obedientes. Creyentes no obedientes. Creyentes hay muchos. Dios está esperando congruencia. La congruencia radica en obedecer lo que Dios nos ordena hacer, sin cuestionarlo, sin justificar nuestra rebeldía. Cuando Jesucristo habla, sí, Señor, y te obedezco. Yo creo que hay muchas ocasiones en que usted y yo estamos pensando, ¿lo hago o no lo hago? Tiene que tomar una convicción, Señor, la obediencia. Quiero concluir con Juan 13, 17, palabras de Jesús. Juan 13, 17. Y quiero que esta palabra se le quede grabada en su corazón, porque son palabras de Jesús. Él dice, ahora que saben estas cosas, ahora que saben estas cosas, díganle al que tiene a su lado, ahora que sabes estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. ¿Qué va a bendecir el Señor? Mi obediencia. Así que, ¿qué le parece si cerramos nuestros ojos? Si se quiere poner de pie, si se quiere poner de rodillas, si se quiere sentar sentado, usted tiene libertad. Pero yo animo a que usted le diga, Señor Jesús, perdóname. Porque seguramente muchas veces no he sido congruente entre lo que digo creer y lo que hago. Cómo me comporto en mi casa, en mi matrimonio, con mis hijos, en mi familia, y en mi trabajo, con la gente que me rodea en la sociedad, el testimonio que les doy a los demás. Y dígale, Señor Jesús, yo no quiero ser un creyente solamente, yo quiero ser una persona obediente. Quiero ser congruente entre lo que tú dices y lo que yo hago, entre lo que yo digo creer y la forma en que yo viva. Que donde quiera que yo vaya, donde quiera que me pare, donde quiera que me encuentre, se pueda mostrar el mensaje de la cruz a través de mi vida. Quiero ser congruente. Padre, oramos esta mañana como congregación, como iglesia, como cuerpo de Cristo. Sin lugar a dudas, hay ocasiones en que la palabra que tú nos das es dura y nos confronta, nos muestra nuestra realidad. Yo ruego, Dios, que tu Espíritu Santo, que es quien nos redarguye de juicio, de pecado y de justicia de parte de Dios, sea quien ponga en nosotros el querer como el hacer. Yo oro porque como iglesia, no solamente seamos una iglesia numerosa, no solamente seamos una iglesia grande, sino que podamos ser una iglesia congruente. Que no terminemos en la basura de la historia porque no fuimos capaces de trascender con el nombre de Jesucristo. Sino que podamos ser una iglesia de impacto. Que podamos ser una iglesia que provoque una transformación, una revolución social, espiritual. Seamos capaces de mostrarle al mundo que somos congruentes, que no somos locos religiosos que dicen creer una cosa pero que viven y actúan de una manera distinta como toda la demás gente, sino que puedan ver que real y efectivamente existe una manera de vivir de acuerdo a tu palabra. Que podamos ser reflectores, no foquitos pequeños, sino reflectores que iluminen, que disipen las tinieblas, y que esa potencia de la luz venga de una congruencia en nuestra vida. Padre, que tu Espíritu Santo nos empuje, nos impulse, nos incomode para no quedarnos simplemente en una posición de creyentes, sino que podamos ser la clase de discípulos que tú quieres que seamos. Tú nos dices, Dios, en el libro de los Hechos, que hubo un puñado de discípulos que fueron capaces de trastornar el mundo entero porque llevaron el mensaje y cambiaron radicalmente la manera de vivir de esa sociedad. Permítenos ser a nosotros, el día de hoy, esos discípulos que sean capaces de trastornar el mundo entero, porque seamos capaces, con el mensaje de la cruz, de generar un cambio, pero que ese cambio nazca en nosotros mismos, al ser congruentes en nuestra fe, que seamos un olor grato, que despidamos un aroma donde quiera que vayamos, un aroma de vida, un aroma de Cristo, que la gente al vernos, al escucharnos, al tratar con nosotros, reciba el olor de Cristo. Y es en ese nombre glorioso que te lo estamos pidiendo. Amén. Amén. Espere un momento, por favor. Tal vez hay personas entre nosotros que nunca antes, públicamente le han pedido perdón a Jesucristo y lo han invitado a vivir en su corazón para decirle: Jesucristo, yo quiero que tú seas el Señor de mi vida para tener vida eterna. Si esta mañana hubiera alguien en esa condición, yo le invitaría a ponerse de pie para poder orar por usted. Solamente si alguien dice: yo quiero hacer de Cristo Jesús el Señor de mi vida. ¿Habrá alguna persona en esa situación? ¿Habrá alguna persona en esa situación hoy? que antes de irnos me digan: yo quiero hacer de Jesucristo el Señor de mi vida. ¿Habrá alguna persona que se ponga de pie, levante su mano? Arriba, sí hay, gracias a Dios. Sí hay. Un favor, tome sus cosas y venga aquí al frente y déjenos orar por usted. Venga aquí al frente. Le pido que venga al frente porque la Biblia dice que Jesucristo espera que nadie nos avergoncemos de Él públicamente. Que si alguien se avergüenza de Él delante de los hombres, el Señor también se avergonzará de Él delante del Padre. Dios te bendiga. ¿Cuál es tu nombre? Gerardo. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Cuál es tu nombre? Donali. Dios te bendice, Donali. ¿Tu nombre? Alejandra. Dios te bendice, Alejandra. Vamos a esperar si vienen algunas personas también de la parte de abajo, porque este es el momento importante en donde podemos dar también desde hoy testimonio de Cristo. ¿Cuál es tu nombre? Margarita. Dios te bendice, Margarita. Dios cambia nuestra tristeza en gozo, porque Él vino a darnos vida y vida eterna. ¿Cuál es tu nombre? Víctor Hugo. Dios te bendiga, Víctor Hugo. Y aquí vienen dos mujercitas más. Dios les bendice. ¿Cuál es tu nombre? Magdalena. Dios te bendiga, Magdalena. Micaela. Dios te bendiga, Micaela. ¿Y cuál es tu nombre? Laura Zacarías. Dios te bendice, Laura. Dios es bueno. Y Él vino a dar su vida por nosotros, por cada una de ustedes, por cada uno de ustedes. Cristo vino a morir por ustedes en la cruz, como lo hizo por todos nosotros. Pero la buena noticia, Jesucristo no quedó muerto. Y la Biblia dice que cuando lo sepultaron, Él no quedó en una sepultura. Jesucristo resucitó al tercer día. Y con su resurrección venció a la muerte para darnos vida. Venció nuestros pecados para darnos perdón. Y Él nos vino a dar vida eterna. Pero dice la Biblia que con el corazón creemos, pero con la boca lo confesamos. Y que los que le recibieron en su corazón, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Así que les voy a pedir que cierren sus ojos. Olvídense de la gente que está detrás. Solamente piensen entre ustedes y Jesucristo, el que más los ama en este universo entero. No hay persona que los ame más que Jesús, que murió por ustedes. Y que en voz audible, háganlo con voz alta, le pueden decir: Señor Jesús, yo te vengo a pedir perdón por mis pecados. Y creo que cuando tú tomaste mi lugar en la cruz para morir por mí, lo hiciste porque me amas, porque me quieres perdonar y me quieres dar vida eterna. Señor Jesucristo, te entrego mi vida y te abro la puerta de mi corazón para que entres a vivir dentro de mí. Señor Jesús, recíbeme como tu hijo, así como en esta hora yo te declaro el Señor de mi vida, mi Padre celestial. Te amo y te pido que cada día a partir de hoy, domingo 9 de julio del año 2017, yo pueda nacer de nuevo, pueda conocerte, aprenda a relacionarme contigo, aprenda a platicar contigo, aprenda a escuchar tu voz, pero sobre todo que yo sea una persona obediente a ti, a tu palabra, que cada día yo pueda crecer más y más y cada día aprenda a amarte como tú me amas. Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar todos por ellos. Señor, bendecimos a cada varón y a cada mujer que está hoy aquí con nosotros. Los Te damos gracias porque ellos han tomado la primera decisión, el primer paso en sus vidas como creyentes. Que ahora ellos puedan ser formados como discípulos tuyos. Que ninguno de ellos se pierda, que ninguno de ellos dé marcha atrás, que todos puedan perseverar para vida eterna. Los bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay una persona que está detrás de usted, les queda un saludo, un abrazo en nombre del Centro Cristiano. Hermanos, Dios espera de usted y de mí, ¿qué espera de nosotros? Congruencia para ser olor grato. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.